Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día continuamos en la calle visitando Río Cuarto y nos hemos trasladado a Estela Quesada de Santa Isabel de Río Cuarto, por invitación de don Héctor, a conocer una situación que se está dando y que semanas recientes ha tenido afectaciones muy importantes sobre los vecinos y vecinas de este lugar. Estoy con un vecino de Estela Quesada que, por razones de seguridad y de sentirse mejor, prefiere no dar su nombre, cuestión que lo vamos a respetar. Pero sí nos va a conversar y sí nos va a permitir conocer un poco más qué es lo que está pasando acá. Estimado vecino, si usted puede comentarnos un poco antes de todo, ¿en dónde estoy y qué es lo que está sucediendo aquí? Sí, bueno, estamos en... Esto es un asentamiento ya muy viejo, pero es Estela Quesada. Y el problema, pues aquí son las quemas de los piñales de esta empresa piñera. Y entonces, pues nos está afectando en algún sentido. Para las personas que venimos de la ciudad de San José, tenemos el pecado de no conocer muchas cuestiones. Entonces, y nos desubicamos bastante. Entonces, ¿usted nos podría ayudar a entender? Cuando se dice quema, digamos, de piñales, quema, digamos, ¿qué es lo que sucede? Si usted me puede hacer como esa descripción, le pediría que me, digamos, ¿qué es lo que acontece? Porque normalmente, y por lo que entendí, les dicen, no, es que es un fuego controlado. Entonces ya que con esa palabra pareciera que ya no pasa nada. Y cuando se reportan, no, fuego controlado, entonces ya pues no hubo nada. Quiero preguntarle, ¿es tan así o realmente pasan cosas? Si realmente el fuego controlado en algunas veces no es tan controlado, porque si depende del lado que lo encienden, pues el viento se va a encargar de que sea un fuego bastante agresivo. Pero también cuando es controlado va a contraviento, eso es lo que se conoce como un fuego controlado, va a ser más lento, pero también lo que no hay control es para el humo. Y el humo ocasiona problemas serios en la salud de las personas. Yo conozco casos de personas acá en la comunidad que han estado con problemas de bronquitis y en ese sentido pues los ha afectado mucho. Quisiera preguntarte, ¿conoces casos de personas que estén siendo, digamos, afectadas o que en esta última quema hayan sido afectadas y qué fue lo que les pasó? Sí, claro, al haber tanto humo, pues obviamente que fueron muy afectadas, porque el asunto es que han venido quemando desde largo y acá, pero como el viento viene hacia donde nosotros, entonces todo ese humo se ha estado viniendo. No era tan fuerte, pero ahora que quemaron ya acá al frente, que es al otro lado de la calle, pues obviamente que ha sido mucho más humo, muy fuerte, y eso pues afectó más. Y no vamos a ir muy largo. Mi esposa estaba muy afectada con tos y yo tuve que llevarla al médico. Y le hicieron examen y salió con bronquitis, con unas manchas en algunas partes de su cuerpo, o los bronquios. Y eso pues realmente a uno le preocupa, porque por nosotros en sí no nos gusta estar molestando a las empresas, pero ya cuando se trata de la salud, cuando uno ve a algún ser querido afectado, pues algo tenemos que hacer. Y a veces cuando se conversa sobre estas situaciones y demás, y especialmente allá donde nos desubicamos bastante en las ciudades, se dice, no, es que eso se da en un lugar ahí que no tiene regulación y que posiblemente sea una cuestión como informal o alguien se le ocurrió y demás. Quisiera preguntarle, ¿la situación que está pasando es un cultivo como medio informal y demás? o es una empresa reconocida que lo está, digamos, permitiendo ese tipo de gestión de su propio terreno? Bueno, ahí es donde uno a veces se queda pensando y pues tal vez no tenga la explicación correcta, pero porque son empresas renombradas. Digamos, esta empresa es Dol. Es una empresa que hasta donde yo tengo entendido es transnacional. Supongo que deben de tener algunas regulaciones y oigo decir, no me consta, pero que ellos se les da algún permiso para que hagan esas esquemas. Sin embargo, pues uno también se queda pensando cómo es que dan permisos si se habla tanto del medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente, pues obviamente que está implicada lo que es la salud de las personas también. Ya casi terminamos, para que sepa, ya casi lo dejo libre de esta tortura. Pero quisiera preguntarle la siguiente cuestión. De todo el tiempo que usted ha vivido acá, esta actividad, digamos, Piñera y demás, ¿ha ido cambiando el lugar que usted conoció? Ha tenido, digamos, pregunto, ¿no? Normalmente a veces tienen animales y demás y todo esto. ¿Han podido continuar con esas actividades o han tenido que ir adecuándose a otros escenarios? Bueno, en realidad aquí más, hace unos años era mucho actividad, ganadera y algunos otros cultivos. Realmente ahora eso ha ido desapareciendo porque estamos rodeados en piña y eso hace que afecte mucho, porque no solo en este caso las quemas, también tenemos el problema de la mosca y todo eso. Yo soy uno que tuve que quitar los animales porque estaban siendo muy afectados y pues realmente no hubo una solución nunca. Entonces tuve que buscar otros medios, pero sí, claro que han habido cambios muy notorios. Más bien, le agradecemos muchísimo el espacio, la confianza que ha tenido en nosotros, y más bien esperemos poder volver y tener mejores noticias cada vez que volvamos de que las cosas van a mejor y que algunas regulaciones realmente se empiecen a cumplir y que tengan un mejor situación a partir, digamos, de toda esta situación, y que evidentemente, como en algunas otras ocasiones hemos conversado, pues implementen de los mejores procedimientos. Si ya la actividad no se puede frenar, por decirlo de una manera, pues se desarrollen ya, pues, con sus mejores procedimientos. Más bien, muchísimas gracias por la confianza y, como decimos por acá, pues hasta la próxima.